Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas queremos destacar la figura de la corrupta. Aunque el nombre impreso en su carnet fuese Erwin Guido Bustamante, fue conocida como ella misma se autobautizó, Marisol del Carmen o la Corrupta. Fue el referente del transformismo insular y una de las pioneras en reconocer abiertamente su homosexualidad en un Chiloé atravesado por la dictadura cívico-militar, la represión y la sociedad conservadora de los años 80. Ella fue un personaje popular de Castro, admirada por la comunidad homosexual y querida por cientos de personas que encontraron en ella un compromiso por su comunidad, una fe indudable por el nazareno de Caguach y una solidaridad a toda prueba. En el año 2019 nos sorprendió la noticia del estreno en el Festival Internacional Santiago OFF de la obra que lleva su nombre. En una entrevista en La Estrella del Mar del día 20 de julio del año 2012, podemos conocerla un poco más en profundidad. Nos relata varios aspectos de su vida. Nos cuenta: siendo niño me di cuenta que era distinto. Me gustaba jugar con muñecas, usar tacos y pintarme con el maquillaje de mi mamá. Al relatar esta historia, dice que al principio la aceptación de su homosexualidad dentro de su familia fue un verdadero problema. Mi mamá fue la primera en aceptarme. A mi papá le costó más, pero al final lo hizo. Mis hermanos nunca me pescaron, quizás porque ni siquiera hablábamos. Pero eso no me afectó, porque si estás consciente de lo que quieres en la vida, las otras cosas pasan. Fue reconocida por la comunidad de Castro como la reina de la corrupción. De hecho, de ahí proviene su nombre. Sus amigos homosexuales en la ciudad le gritaban ¡viva la corrupción! La comunidad homosexual de Castro decidió tomar esa palabra que los denostaba, que los hería, al hacerlos sentir culpables de su sexualidad diferente, para convertirlo en una fortaleza, en una palabra que les diera poder y también independencia. La corrupta decidió adueñarse de un insulto, otorgándole otro sentido, un sentido lúdico, parte de su identidad. Fue una sagaz luchadora por sus derechos. Se casó vestida de novia y enamorada en los años 90. Fue una pionera del matrimonio gay, más aún cuando fue con fiesta y vestido de novia, con un ramo incluido y una pose simbólica en las afueras de la iglesia San Francisco. Nos comenta al respecto de esto. Me acuerdo que mucha gente pensó que me había casado en la iglesia y llamaron a mi mamá para contarle. La pobre casi se desmaya. Trabajó en el Circo de Timeo, lugar donde pudo desarrollar sus dotes artísticos e interpretar el personaje La Terrible. Militó en el Partido Socialista, ya que al ver en televisión al presidente Salvador Allende, nos relata: a mí él me encantaba, así que me entusiasmé y me inscribí en el Partido Socialista. He hecho campañas políticas y mi orgullo es que logramos tener la primera presidenta de Chile, refiriéndose a Michelle Bachelet. Al preguntarle cómo vive el amor y su sexualidad en la comunidad homosexual, él responde: lo vivimos como cualquier heterosexual, nos enamoramos y podemos perder la cabeza. También queremos formar una familia y tener una vida normal. Sobre cómo le gustaría ser recordada en sus últimos años, la corrupta calla y luego responde: como una persona que a pesar de ser homosexual, fue feliz, plena, que disfrutó las cosas simples de la vida, amiga de sus amigos y que amó con fuerza y que también sufrió, porque la vida es de dulce y agraz. Soy católica, creo profundamente en Dios y esto me ha ayudado mucho a enfrentar la vida y los problemas y sinsabores que a veces te toca pasar. En la nota de la Radio Chiloé, el 18 de enero del año 2016, se mostraba una comunidad abatida por la pérdida de la corrupta. En su funeral se congregaron muchas y muchos para despedirla con mucho cariño y llena de sus múltiples amores. Un pasacalle, bailes y cantos, liderados todos con el emblema de su adorado nazareno de Caguach. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.